pienso en tu fundillo, en colgarme entre tus labios. Vacunaste el delirio, no me atrevo en despertarme, solo prefiero el martirio. Quiero meterme en tu cama, es todo lo que yo quiero, ¡ey! Debimos preocuparnos por los efectos secundarios, aquí lo dice. No me importa el calendario, quiero castigarte a diario. Ser primero en tu lista de modelos para armarlo. Dame paz y dame guerra, déjame entrar en tu cama, porque